El tema de hoy se titula Una nueva creación. Una nueva creación. Yo creo que nosotros todos los que hemos tenido algo nuevo, ¿perdón? Oh, los niños, perdón, disculpe. Sí, los niños pueden pasar a su clase. Olvidé. Con la maestra Maddy nos va a apoyar esta y pueden pasar. Que una nueva creación. Todos hemos tenido algo nuevo en nuestra vida y queremos que eso nuevo nunca se deteriore, ¿verdad? Que nunca se nos acabe, que no se descomponga. Y lo cuidamos con tanto aprecio, que nos dure así igualito de limpio, de nuevo, por mucho tiempo, ¿verdad? En la casa, si hacemos el aseo, queremos que quede limpiecito, ¿verdad? Y que no se vuelva a ensuciar para no hacer más trabajo, todo limpio y que todo permanezca así. Si lavamos el coche, no se diga, ¿verdad? Que quede impecable y que aguante así por mucho tiempo. En la historia de que hemos estado, en la historia en la Biblia, hemos estado viendo y vimos la semana pasada cómo Dios limpió la tierra. Si Dios, el Dios justo, respondió con un juicio que afectó toda la creación, anegó todo el mundo en agua a causa del pecado de la humanidad, hizo una limpia. Dice que la escritura que Dios juzgó el pecado del hombre, dice que todo designio de los pensamientos del corazón de las personas era de continuo el mal. Dios es un Dios justo, un Dios santo, que había creado esa tierra y el hombre se había corrompido en pecado. Y cada vez quería pecar y pecar más. Entonces Dios se lamentó y limpió toda la tierra con un diluvio que afectó a toda la humanidad. Dios hizo una limpia del pecado global. Pero en su gracia, cantamos, su gracia fue mayor y Dios salvó solo a una familia, es lo que aprendimos. Dios en el diluvio mostró su gracia, su misericordia, su juicio, pero también su misericordia. Y dio salvación a una familia, Noé y su familia, para preservar la vida. Y también reiniciar así una nueva creación, como quien dice borrón y cuenta nueva. Y Dios aún cumpliría con sus propósitos eternos. Dios no ha cambiado sus planes. Dios quería cumplir sus propósitos eternos. Por eso escogió a Noé, su familia, y ejemplares de varios animales, de todos los animales, para hacer una nueva creación, un nuevo comienzo. El problema es que el diluvio eliminó a los pecadores, pero no pudo quitar el pecado de las personas. Leemos en Génesis 8:21, si dan un paso atrás ahí en la Biblia, Génesis 8:21 dice que al salir Noé, después de salir del arca, él, en agradecimiento por la salvación que le dio a él y a su familia, ofreció holocaustos, verso 20. Ofreció un holocausto y fue de agrado, dice el verso 21. Y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como lo he hecho. El corazón del hombre sigue siendo malo. Necesita una nueva creación interior. Entonces el problema es el corazón del hombre. La verdad divina es que Dios es bueno, Dios creó todas las cosas bien, pero el hombre pecó. Y aún así, Dios es bueno y extiende su misericordia sobre toda la tierra, versos 15 y 17 de nuestro capítulo en 9. Vamos a estar leyendo de ello. Si el hombre debe permitir una nueva creación en su corazón, el problema del hombre está en el corazón. Entonces mi proposición es, porque Dios es bueno y misericordioso, debes permitir que Dios renueve tu corazón. Porque Dios es bueno y misericordioso, debes permitir que Dios renueve tu corazón. Nuestro capítulo de hoy, Génesis 9, vemos cómo Dios reinicia. Dios quiere ahora en una nueva creación, quiere iniciar y quiere que el hombre, esta pareja o esta familia, ahora cumpla los propósitos eternos suyos y quiere usar a esta familia para bendecir a todo el mundo. Entonces Dios bendice a Noé en su nueva creación, mi primer punto, y es Génesis del 9, del 1 al 7. Quiero que notemos en esta sección de Génesis 9, del 1 al 7, cómo Dios se agradó, cómo Dios está iniciando otra vez de la misma manera como inició la creación con Adán. Y hay similitudes. Los planes de Dios no han cambiado. Aquí hay similitudes entre Adán y Noé en esta nueva creación. El primer hombre falló, Adán. Ahora le toca a Noé hacer las cosas bien y estar con Dios, hacer las cosas bien con Dios y hacer una nueva creación, participar con Él en sus propósitos. Pues comparemos a estos dos hombres, Adán y Noé, en esta sección del Génesis 9, del 1 al 7. La primera frase dice, bendijo Dios, verso 1, bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. ¿En qué se asemeja esta frase a Génesis en la primera creación? Si pueden poner su dedo ahí en Génesis 9 y vamos a hacer comparaciones con Génesis 1:28. Génesis 1:28 dice el pasaje, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Entonces aquí vemos algo muy similar. Dios bendijo a Noé, les dijo que hicieran esto. Número dos, Dios le dio dominio sobre toda la creación. Regresando a Génesis 9, dice, el temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Entonces, comparando ese versículo de Génesis 9:2 y Génesis 1:28, después dice, y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Estoy haciendo comparaciones con Génesis 1:28 y Génesis 9. Entonces, no solamente le dijo que, no solamente Dios bendijo a Noé, Él le dio dominio sobre toda la creación, también igual que a Adán. Y número tres, Dios le dio todo alimento. Leemos en Génesis 9, 3, dice, todo lo que se mueve y vive o será para mantenimiento, así como las legumbres y las plantas verdes, os lo he dado. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comerás, porque ciertamente la demandaré de tu mano. Verso 4. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente la demandaré la sangre de vuestras vidas de mano de todo animal, lo demandaré, y de la mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El primer versículo 3. Todo lo que se mueve y vive o será para mantenimiento, así como las legumbres y las plantas. Entonces recuerden que en la primera creación solamente Adán podía comer solamente legumbres. De todo árbol plantado que estaba en el huerto, él podía comer, pero todavía no comían carne. Y hasta aquí, Dios les da permiso que ahora sí coman carne. Y todos los regios damos gracias a Dios, ¿verdad? Por las carnes asadas. Y ahora podían comer, matar y comer. Entonces, en este pasaje, Dios también les da esa instrucción, cómo deberían de comer a los animales. Más adelante dice sobre, deberían de matar al animal y no comerlo con la sangre, verso Continúa en el verso 6, el que derramar es, bueno, es otro mandamiento. Pero es interesante para mí ver esta sección. Los sacrificios de animales ya existían antes. Recuerden que Dios había matado animales para, con las pieles del animal, vestir a Adán y Eva. Y después Abel ofreció un sacrificio, ¿verdad? Saliendo Noé del arca, ofrece sacrificios. Podían ofrecer sacrificios para ofrenda a Dios, pero todavía no podían comerlos. Pero ahora Dios les dice que la sangre, la vida del animal está en la sangre. Entonces, da instrucciones cómo deberían de comer. Para esto, para mí era algo interesante. Instrucción específica de no comer al animal con su sangre de una forma salvaje. Entonces, eso era algo nuevo. Pues no solamente le dio una dieta, también agregó la carne. Número 4, el hombre sigue siendo imagen de Dios. Génesis 9:6. El que derramare sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a la imagen de Dios es hecho el hombre. El hombre sigue siendo ahora un representante de Dios en la tierra, con dominio, con autoridad sobre la creación, y aquella persona que matare a otro semejante, dice que Dios demandará la sangre de la mano de esa persona, o aún del animal. Entonces aquí Dios da sus leyes civiles en esta nueva creación. Dios demandará la sangre de cualquiera que quite la vida a otra persona. Dios concede al hombre hacer justicia por la muerte de otra persona y se proclama la pena de muerte sobre todo animal u hombre que quite una vida humana. Las leyes de Dios son justas y en esta nueva creación Dios quiere que se haga justicia por aquellos que hacen maldad. Recordemos en las historias pasadas, desde que hubo el primer asesinato, ¿qué pasó con Caín cuando se levantó con su hermano Abel? ¿Sí? Se enojó y lo mató. Y fue el primer asesinato y derramó sangre inocente. Dios en su misericordia no mató a Caín, ¿verdad? Sino que lo desterró y anduvo errante. Y después después de que la gente siguió creciendo, dice que la maldad siguió creciendo y no sé, y quiero imaginarme o pensar que quizás no había justicia y el hombre hacía maldad y no había justicia civil, que si había alguien que mataran a otra persona, no había justicia. Entonces aquí Dios está dando su justicia, o más bien aplicando estas leyes, dando esta instrucción, que aquella persona que matara a alguien, se le iba a demandar la sangre de su mano. Entonces todo esto, hermanos, Dios está dando instrucciones a Noé y a su familia en su nueva creación, un nuevo comienzo, para que hagan las cosas bien en esta nueva creación. Hermanos, Dios nos ha salvado. Dios nos ha salvado, nos ha dado una nueva vida. Dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo es una nueva creación. Dios nos salvó, así como Dios salvó a Noé, nos preservó del juicio por su gracia cuando venimos en fe y arrepentimiento y fe a Cristo. Dios ha hecho una nueva creación en nuestros corazones. Dios nos bendice, así como bendijo a Noé. Dios es un Dios bueno. Dios quiere que habitemos en esta tierra guardando sus leyes, reflejando la imagen de Dios, un Dios justo, santo. Quiere que extendamos su reino. Pero todo inicia primero en Jesucristo. Él tiene que obrar una nueva creación. Dios quiere que nosotros expandamos su reino. Punto 2. Dios establece un pacto con Noé y su creación. Los versos 8 al 17. Voy a leerlos del 8 al 17. Aquí establece Dios un pacto específico con Noé. Dice, y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo, he aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Verso 10, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales, y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros, por siglos perpetuos. Verso 13, mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío, que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Vamos, esta sección es Dios haciendo un pacto, estableciendo un pacto con Noé y su creación. Y se menciona varias veces, mi pacto. Vemos aquí, ¿qué es lo que vemos aquí? De que Dios es un Dios bueno. Dios no quiere exterminar otra vez la humanidad con agua. Pero antes de esto, algo que quiero que notemos es de que Noé fue el agente que salvó la humanidad en a los que entraron en el arca. Pero la esperanza del hombre no está en sí mismo, sino en la misericordia de Dios. Aquí, en este pasaje, se resalta la misericordia de Dios. Yo, dice, establezco un pacto con ustedes y ya no exterminaré más la tierra. Dios es quien hace un pacto con el hombre, con Noé. Estos versículos enfatizan el amor de Dios, que Dios ama a la humanidad y toda su creación, y la extiende sobre toda la humanidad. Su gracia y su misericordia son sobre todo el mundo. Vayan conmigo a Salmo 145, 8 y 9, por favor. Salmo 145, 8 y 9. Dice verso 8, clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Bueno, Dios mostró su misericordia enviando salvación por medio de Noé en esta arca. Dios salvó a esta familia, salen del arca. Noé alaba a Dios y da gracias a Dios. Le da una oportunidad a él que inicie todo de nuevo. Pero Dios ahora le dice, ya no habrá más diluvio otra vez. Si habrá un juicio, la Biblia habla de un juicio que ya no juzgará a Dios la tierra con agua, pero la juzgará con fuego. Pero aquí está enfatizando esto de que Dios es misericordioso. Dios haciendo un pacto con el hombre, aun cuando sabe que el hombre es pecador. Leímos el pasaje, el corazón del hombre es pecador. Pero Dios actúa en beneficio de la humanidad. Él es lento para la ira, clemente, misericordioso, grande en misericordia sobre todas sus obras. Dios promete no destruir la tierra con agua. ¿Y qué queda en señal de esta promesa? Un arco iris. Arco iris es un fenómeno natural hermoso. es un recordatorio de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios. Como todos hemos visto, ¿verdad? Un arco iris, qué bello es. Si es después de la tormenta, en las nubes, Dios hace ver ese símbolo, ¿sí? Ese espectáculo, ¿verdad? ¿Y cómo es ese arco iris entre las nubes, entre el cielo y la tierra? Es divino, podemos decir, es perfecto, es bello, conecta el cielo y la tierra, se extiende sobre toda la tierra, es visible no solamente aquí, sino en todo el mundo después de que llueva. Y eso es la misericordia de Dios, es un recordatorio de la misericordia de Dios sobre toda su creación. Lo repite una y otra vez en el pasaje ahí en Génesis 9. Dice, yo he puesto, verso 13, mi arco he puesto en las nubes. Es señal de pacto entre mí y la tierra. Al final dice el verso 17, dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí, dice, y toda carne que está sobre la tierra. Dios es misericordioso, es mi punto principal, y Dios establece este pacto. Tristemente, el hombre, en nuestros días y tiempos modernos, el arco iris ha sido usado tristemente por hombres en una manera rebelde, y ha usado... quiere usar este símbolo para promover su agenda perversa, y lo hemos visto en las noticias, ¿verdad? Pero no, este arco iris es divino. Y dice ahí el pasaje, el verso 13, mi arco he puesto, verso 14, mi arco en las nubes. Dios mostrando su misericordia aún con una generación que se rebela contra Dios. Dice Ken Ham, el director de respuestas en Génesis. También dice que es un símbolo de Cristo. Nos recuerda que Él es el mediador entre Dios y el hombre. Y que aquellos que reciben el regalo de gracia, de salvación, son presentados sin culpa ante el Creador. Ese símbolo o ese recordatorio también nos recuerda de que Dios juzgó la humanidad, que Dios juzga, pero que Él es misericordioso y quiere hacer un nuevo pacto con el hombre. Y ese pacto lo podemos hacer por medio de Jesucristo. Hebreos 12:24 dice, Jesús es el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Dios ya juzgó nuestros pecados en la cruz por Jesucristo. Él condenó a su Hijo Jesucristo para que tú y yo, si ponemos nuestra fe y venimos al arrepentimiento y fe, no seamos juzgados eternamente. Él es el mediador del nuevo pacto. Y por medio de Jesucristo podemos escapar de la ira venidera. Podemos recibir misericordia de Dios. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, dice, Cristo murió por nosotros. Pregunto, ¿te has refugiado ya en esa misericordia de Dios, la persona de Jesucristo? Dios ha extendido su arco, ¿sí?, sobre toda la creación. Su amor es para todo el mundo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Pero dice, para que todo aquel que en Él cree. Puedes recibir la misericordia y refugiarte en la misericordia de Dios si vienes a Jesucristo. La pregunta es, ¿te has refugiado ya en esa misericordia? La persona de Jesucristo. ¿Estás confiando solamente en la obra de Jesús que Él hizo en la cruz para pagar por tus pecados? Si estás en Cristo, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8. Entonces, por último, el hombre necesita un Salvador que venza el pecado y la muerte. El hombre necesita un Salvador que venza el pecado y la muerte. La última sección de esta historia, 9, estamos en Génesis 9, versos 18 al 28. Es triste. Se supone que Noé iba a ser el nuevo agente usado por Dios para bendecir a las naciones, o por medio del cual vendría el Salvador. Se pensaba que Noé sería el Salvador del mundo, o que Noé era el que Dios había prometido desde Génesis 3:15, que se había prometido un Redentor, un Salvador, un Vencedor. ¿Y dónde vemos, cómo vemos a Noé? Tristemente, la historia nos dice que Noé no era el Salvador. Leemos versos 18 a terminar. Los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé. Y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Y bebió del vino y se embriagó. Y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban fuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y le pusieron sobre sus hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos serán a sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Entonces, aprendemos de esta última sección. El diluvio sí arrasó con los pecadores del tiempo de Noé, pero no pudo quitar el pecado, el cual estaba en el hombre. Noé se suponía haber sido el Salvador del mundo. ¿Y cómo vemos a Noé? Tristemente lo vemos emborrachándose, siendo controlado por el vino, desnudo. Vil ahí, ocasionando que su hijo Cam pecara también y viera su desnudez. De nuevo, ambos demuestran lo que Dios declaró en versículos Génesis 8:21. Su corazón es malo desde su juventud y necesitan de un verdadero Salvador. Nos dejan esperando todavía un Salvador. ¿Quién es ese Salvador que se prometió en Génesis 3:15? Necesitamos un Salvador perfecto, sin pecado, sin mancha, quien termine con el pecado y la muerte. Termina la historia y murió Noé. Si este fuera el Salvador, no. Triste, haciendo una pausa aquí en las acciones de estos personajes, Noé 3. El hombre necesita un cambio desde dentro, del corazón. Dios tiene que transformar nuestra vida, tiene que cambiar ese corazón de piedra, duro, rebelde, y limpiarlo, y transformarlo. Que sea un corazón sensible, sensible a Dios y a su gobierno. Que nosotros vengamos en arrepentimiento, en humildad, en amor hacia Él. Y dejemos que Él en nuestra vida, en la nueva vida en Cristo que, que podemos gozar en Cristo, que Él siga siendo el Señor en nuestras vidas y controle nuestras vidas. Pablo nos dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos, controlados por el Espíritu Santo. Necesitamos que Dios controle nuestro corazón. Él nos perdona, Él nos limpia de toda maldad, sí. Pero aún nosotros necesitamos seguir viviendo en sus mandamientos, en obediencia a Él, por el cambio que Dios opera en nuestros corazones. Él ya pagó por nuestros pecados en la cruz, quiere que nosotros le sigamos ahora en amor, en obediencia y fe a Él. Ese cambio solamente lo puede hacer Dios en tu vida. ¿Quién lea en la historia nos deja esperando? ¿Quién sería el hijo prometido, el salvador, el conquistador? ¿A través de cuál familia vendría el salvador? Y el pasaje nos da la respuesta en estos dos poemas que Noé profetiza después de que se le pasó la embriaguez. Noé pronuncia la maldición sobre Canaán, el nieto de Cam. Él viene a representar la simiente de Satanás, haciendo lo malo. Después Noé pronuncia una bendición sobre Sem. Dice el verso, bendito por Jehová sea Sem. El pueblo de Israel pertenece a la familia de Sem. Y la tierra de Canaán sería la tierra que el pueblo de Israel conquistaría. Hermanos, en conclusión, terminando. El hombre necesita un nuevo corazón. Necesitamos un Salvador que termine y venza el pecado y la muerte. Y ese Salvador es Cristo. Él cargó con todos nuestros pecados en la cruz, venció el pecado en la cruz, fue crucificado, murió y al tercer día resucitó. Venció también la muerte. Así como Dios reinició su creación en este pasaje, Dios ofrece un nuevo comienzo para nuestras vidas, hermanos. Y quiere bendecirnos, así como lo hizo en este pasaje. Ese comienzo de una nueva creación inicia con Dios en tu vida. Y esto por medio de Jesucristo. Efesios 1:3, leo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. Hermanos, si estamos en Cristo, somos bendecidos por Dios. Dios bendice nuestras vidas. No solamente en esta tierra, sino por toda la eternidad. Dice, bendiciones espirituales en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, 2 Corintios 5:17, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, ahora son todas hechas nuevas. Dios te ha salvado si has puesto tu fe en Cristo y te ofrece un nuevo comienzo, una nueva vida. Dios te da el Espíritu Santo en tu vida para que Él te redarguya de pecado y tú humildemente vivas para Él y seas controlado para Él y hagas las obras justas. Obedezcas las leyes de Dios, los mandamientos. Reflejes la imagen de Dios en este mundo de corrupción. Seguimos siendo agentes con Dios. Si conoces a Cristo, querrás obedecer sus mandamientos de amor a Dios y a los demás. Si conoces a Cristo, mostrarás la imagen de Dios en tu vida mostrando obras justas. Buscarás que su reino fructifique y se multiplique. Eso es lo que Dios quiere. Que nos fructifiquemos y multipliquemos del reino de Dios. que procuramos que el reino de Cristo crezca. Eso es lo que Dios quiere. Pero eso se hace primero cuando conocemos a Cristo y le permitimos que Él transforme nuestro corazón. ¿Estás viviendo ya la vida nueva en Cristo? ¿De qué manera estás reflejando la imagen de Dios en este mundo de pecado? Jesús nos invita a hacer un compromiso con Él. ¿Estás permitiendo que Dios haga una nueva creación en tu vida? Dice el salmista, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51:10. Hermanos, Dios es bueno. Dios es misericordioso. Permitamos que Él renueve nuestros corazones y nos haga una nueva creación.